CatTip. CatTip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. CatTip. CatTip. El CatTip de esta semana es acerca de las bolas de pelos de los gatos. La bola de pelo se forma entonces porque el gato realiza el acicalamiento a través de su lengua, de lamerse constantemente todo su cuerpo y se traga mucha cantidad de estos pelos. Es importante utilizar productos que se venden en el mercado, a veces son galletas, otras son jaleas, algunos concentrados ya vienen con componentes específicos para ayudar al tránsito de esta bola de pelo, porque lo ideal es que estas bolas no se queden en el tracto digestivo, ya sea que las vomiten o que salgan a través de sus heces. Entonces, no es un mito, es una realidad y hay que hacer medidas preventivas como las que le mencionaba. Incluso hay una hierbita digestiva que se siembra, ellos consumen la hierba, eso evita que coman otras plantas que pueden ser tóxicas, consumen la hierba y eso estimula el vómito para eliminar también la bola de pelos. Entonces, si su gato está tosiendo constantemente, si trata de expulsar algo pero no le da, entonces es porque algo está pasando y necesita de estos tipos de medidas preventivas para las bolas de pelo. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.